Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Saludos amigos de Radio Católica Mundial EWTN, Alejandro Bermúdez quien les habla y Eduardo Verdejo, como siempre en los controles, queremos decirles bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que transmite ahora desde Birmingham, Alabama, EWTN, Radio Católica Mundial, para todo el mundo. Hace poco recibí más de una comunicación de nuestros queridos radioescuchas, siempre muy queridos, en la que me preguntaban un poco sobre la salud del Papa, y por supuesto el tema de la salud del Papa ha quedado un poco en el tablero, digamos así, en vistas a que el Papa Juan Pablo II tuvo una evidente situación de cansancio, de desgaste durante la visita a Lourdes. Se lo vio muy cansado, muy agotado, hasta que en un momento, como saben ustedes, durante la homilía, él pidió que se le ayudara. En polaco dijo: ayúdenme. Y ahí fue cuando se acercó su secretario personal, Monseñor Stanislao Chivich, a darle un vaso de agua. Pero también los que saben polaco entienden que pasó algo más. Cuando el arzobispo Chivich le sugirió quitarle el texto para que otro cardenal lo leyera, como ya se ha hecho en varias ocasiones, entonces el Papa Juan Pablo II hizo un gesto como apartando un poco a su secretario y le dijo, susurrando en polaco, aunque se escuchó en los micrófonos, yo tengo que continuar hasta el final. El Papa, al regresar en la audiencia pública que tuvo inmediatamente después, el día miércoles después de la visita a Lourdes, se lo mostró, se lo vio, bastante más mejorado, bastante más recuperado respecto de cómo se le había visto en Lourdes. Y, por supuesto, yo no es que tenga una bola mágica o un contacto directo con su santidad o con sus médicos que me permitirían compartir con ustedes los detalles del estado de la salud del Papa. Sin embargo, respecto de la salud del Papa, me gustaría comentarles algunas reflexiones y darles algunos datos importantes que me fueron compartidos a mí recientemente, el pasado fin de semana, cuando tuve la ocasión en Denver de encontrarme con una personalidad del Vaticano que se encontraba de visita allí para una serie de conferencias sobre apostolado. Pues bien, esta autoridad del Vaticano hacía una explicación muy importante. Él decía que para el Papa Juan Pablo II el tema del ministerio sacerdotal, el ministerio apostólico y el ministerio pontificio específicamente, lo llevan a él a tratar de visitar todas las naciones y a tratar de cumplir en la medida de lo posible con esta responsabilidad, con este llamado, con esta invitación a tratar de que el mundo se vea evangelizado y en el que se vea cumplida la última exhortación de Jesús antes de ascender a los cielos, hecha a los discípulos. Ahora, id y evangelizad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto resulta sumamente importante para el Papa Juan Pablo II, según me comentaba este colaborador. Es decir, nosotros ya como católicos lo sabemos porque vemos el celo del Papa, vemos la preocupación real del Papa para vivir este ministerio. Pero resulta particularmente conmovedor saber que esta es la misión del Papa, que es así como él ve su propia vocación, y ver cómo esta vocación de alguna manera tiene un componente, digamos así, completamente consciente. Esta persona del Vaticano, que es cercana al Santo Padre, me contaba específicamente eso. Y me explicaba algo que no es ningún secreto, que es un secreto a voces, si se quiere. El Papa está muy mal. Y porque el Papa está muy mal en salud, y porque tiene un debilitamiento concreto, constante, el Papa Juan Pablo II en cualquier momento podría ser llamado a la casa del Padre, si lo hacemos desde un cálculo puramente humano. Quienes hemos tenido personas muy ancianas cerca de nosotros, padeciendo múltiples enfermedades y con el desgaste propio de la ancianidad, especialmente el desgaste de alguien que no solamente ha tenido, sino que sigue teniendo el despliegue de responsabilidades y de acciones y de actividades del Papa Juan Pablo II, sabemos que en realidad la partida hacia la casa del Padre puede ser una cuestión repentina o puede ser una cuestión que también dure años, no lo sabemos. Algunas de las personas de los radioescuchas que nos han escrito con mucho cariño se mostraron particularmente mortificados, particularmente conmovidos por una escena en Lourdes, y es cuando el Papa trató de arrodillarse frente a la imagen de Lourdes y trató de arrodillarse con mucha devoción, pero que en ese momento prácticamente él pierde el equilibrio y casi, digamos, cae hacia uno de los costados. Sus asistentes, siempre atentos, impidieron que esto sucediera y pudieron a duras penas permitir que el Papa se arrodillara para luego ayudarlo, porque simplemente le resultaría prácticamente imposible hacerlo solo, volver a tomar la postura de pie para poder ser sentado nuevamente en su silla, en su podio. El Papa Juan Pablo II, en efecto, puede realizar algunos movimientos mínimos con la pierna. El Papa, usualmente nosotros lo vemos en un papamóvil, lo vemos desplazarse sentado, lo vemos desplazarse ya en un trono, en una silla, sentado, algunas veces movidas a mano cuando se trata del interior de la Basílica de San Pedro, en otras ocasiones mecánicamente a través de vehículos o de objetos motorizados. Y acá hay que decirlo, muchas organizaciones, desde fábricas muy importantes, automotrices, hasta fábricas o empresas que desarrollan tecnología de punta, han tenido la caridad y la delicadeza de proporcionarle al Papa equipos de desplazamiento sumamente sofisticados y al mismo tiempo presentables, porque obviamente no serviría de nada o sería muy poco motivante o un poco doloroso para los católicos ver al Papa conectado, digamos, a un equipo altamente tecnológico, pero donde además se viera esa tecnología reemplazando de alguna manera su propia disposición y su propia naturaleza. Pero no, debajo de muchos de los asientos sencillos, de muchos de los asientos respetables, honorables en los que se sienta el Papa Juan Pablo II, existe gran cantidad de tecnología para poder elevarlo, para poder hacerlo descender, para poder acercarlo a la multitud que él tanto ama. Es decir, en última instancia, está dotado de una cantidad importante de tecnología que no es muestra sino de una cantidad significativa de católicos, de fieles católicos que trabajan en una cantidad incontable de ámbitos, desde el desarrollo de robótica y de tecnología hasta técnicos y obreros que se encargan de llevar estas cuestiones a la práctica. No es política nuestra en EWTN hacer publicidad a determinadas compañías, por lo tanto no las voy a mencionar, pero están entre las empresas líderes del mundo en distintos ámbitos las que se han visto involucradas en donarle al Papa algo que el Papa nunca ha pedido. Nunca pidió asistencia, nunca pidió equipos especiales, pero estos han sido gestos de caridad altamente tecnológica de los católicos, y el Papa no los ha rechazado. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Hablando precisamente de que el Papa no ha pedido estos elementos, esta persona muy cercana al Santo Padre con la que tuve ocasión de conversar en Denver, como les contaba, señalaba que el Papa tiene una voluntad de hierro y que él procura hacer todo aquello que él considera que puede hacer. Y este obispo muy querido, que trabaja en la Santa Sede y que no solamente trabaja en la Santa Sede, sino que trabaja en un tipo de actividad que lo pone muy, muy cerca del Papa, me decía que el Papa, por supuesto, no se engaña, no pretende hacer cosas que él no puede hacer. Por ejemplo, él no pretende salir caminando o salir corriendo o realizar desplazamientos caminando. Dentro del alcance del Papa está la posibilidad de ponerse de pie. Algunos pasos que da son tremendamente dolorosos, precisamente por la operación al fémur y por la descomposición que sus distintas enfermedades han ido generando en el debilitamiento de sus huesos, ¿no? Entonces, aunque el Papa es capaz, ciertamente se convierte en algo que, además de ser profundamente doloroso, cosa que al Papa no le importa, y esto es importante subrayarlo, el Papa no le tiene miedo al dolor, absolutamente no. Y este colaborador me expresaba situaciones como, ¿qué fue lo que llevó al Papa, por ejemplo, a tratar de arrodillarse para estar en Lourdes de rodillas cuando no estaba previsto que el Papa se arrodillara porque le es sumamente dificultoso arrodillarse? Bueno, simplemente una imprevisión o un mal cálculo, o si quieren ustedes, la providencia. El hecho real es que frente a la imagen de la Virgen María en Fátima no debía estar el reclinatorio, y se pensaba poner simplemente una especie de baranda para marcar el sitio donde le tocaba estar al Papa Juan Pablo II, pero los organizadores, de una manera piadosa, prefirieron poner un reclinatorio delante del Papa. Y el Papa, cuando vio un reclinatorio y vio delante a la imagen de la Virgen de Lourdes, "Yo soy la Inmaculada Concepción", no pudo con su genio y decidió arrodillarse, la razón por la cual esa arrodillada casi lleva a que el Papa pierda el equilibrio o se caiga, fue simplemente porque no estaba en el programa y porque los coordinadores del viaje del Papa, que a mí me consta porque he participado, no en la coordinación, pero sí muy cerca de la coordinación de algunos viajes del Papa, y yo creo que no hay organización en el mundo que programe una visita tan al detalle, es marcada al minuto. Es decir, en el programa del viaje del Papa está incluso incluidos detalles como a qué hora entra en el escenario el fotógrafo para tomar la foto y a qué hora se retira. Y acá estamos hablando de minutos perfectos. El minuto 07 entra, el minuto 9 se retira. Cosas de ese tipo. Está todo cronometrado al milímetro, ¿no? Y tienen además sistemas y metodologías para reprogramar el horario de acuerdo a una posible tardanza, ya sea por algún eventual, por algo inesperado, ya sea porque el Papa se ha alargado compartiendo con los fieles o entreteniéndose cuando muchas veces les presentan familias, niños, etcétera. Entonces, resulta sumamente importante comprender la necesidad de estar alertas de la situación del Papa. El Papa se encuentra ciertamente bajo los efectos de una enfermedad seria, y además a esa hay que añadirle el cansancio tremendo, el agotamiento de los esfuerzos que hace. Pero justamente por lo que les explicaba, por lo que me explicaba además esta persona muy cercana al Papa en el Vaticano, que tuve la ocasión de encontrar, el Papa tiene una tenacidad tremenda. Y esa tenacidad se vio en Lourdes precisamente cuando le sugirieron que el secretario sustituto, Monseñor Leonardo Sandri, un argentino que habla el italiano perfectamente, tomara el discurso del Papa y lo completara como ya se había hecho el día anterior durante la llegada del Papa, porque cuando el Papa llegó a Lourdes, llegó sumamente agotado. Entonces, a la hora de llegar sumamente agotado, él recibió el texto que le correspondía pronunciar en la bienvenida y el saludo además al presidente de Francia, al señor Jacques Chirac. Precisamente la lectura la tuvo que hacer el sustituto, porque el Papa estaba demasiado agotado. Sin embargo, en el calor de la ceremonia, en la emoción de la ceremonia, en la entrega de la ceremonia, y dirigiéndose ya no al jefe de Estado, sino a los presentes, entre los cuales habían miles de sufrientes como él, el Papa no quiso omitir la posibilidad de él dirigirse valientemente, férreamente, con mucha actitud, con mucha firmeza, con mucha disponibilidad, para hablar específicamente del tema del valor del sufrimiento, del sentido del sufrimiento y de cómo los católicos tenemos que defender el derecho a la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Entonces, el Papa, cuando interrumpió a quien lo interrumpía y le dijo, no, tengo que seguir hasta el final, demostraba qué cosa. ¿Demostraba falta de cansancio? No, demostraba que ya se había recuperado completamente cuando en medio de la dificultad simplemente pidió un poco de agua. No, tampoco. Demostró que él no quería dar un mensaje a los sufrientes que estaban ahí en Lourdes, que como saben ustedes es un santuario famoso por los milagros que se realizan para recuperar a personas de enfermedades, muchas de ellas de necesidad mortal. Es decir, un verdadero faro de atracción de personas sufrientes. En medio de ellas el Papa no quería dejar de poner su propia cuota de sufrimiento extra para que así se cumpla. Entonces, esta persona del Vaticano, esta autoridad, este monseñor de la Santa Sede, me explicaba, mira, todo lo que el Papa cree que puede hacer, lo hace. No se ahorra ningún sufrimiento, no se escatima ninguna dificultad y sale al encuentro del dolor, de las dificultades, de los sufrimientos, con la misma alegría y naturalidad con que saldría un buen jugador a un campo deportivo, con el mismo entusiasmo, con la misma confianza. Y esto resulta, hermanas y hermanos, un testimonio verdaderamente asombroso, incluso yo diría, en algunos casos, por lo menos para quien les habla, se los confieso con toda confianza, con toda realidad, a veces hasta vergonzante, porque cuántas veces el dolor, el sufrimiento, el agotamiento, el cansancio, nos hace pensar dos veces antes de hacer algo, nos hace pensar dos veces antes de asumir una tarea y de asumir una responsabilidad, y nos damos cuenta precisamente que existe todavía mucho por hacer, que existe todavía mucho por trabajar y que existen todavía muchas responsabilidades que asumir, porque el descanso, como lo ve el Papa, no está acá, sino en el cielo. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Durante esta reunión en Denver, donde tuve la ocasión de compartir y dialogar con este obispo de la Santa Sede, que dicho sea de paso, es una persona muy querida por mí, me dijo él que él se estaba preparando para todas las preguntas habituales, como que las recibió durante las comidas. Yo a veces lo acompañaba en su mesa y él, recuerdo que fue bombardeado de las preguntas naturales que tenemos todos los cristianos que amamos al Papa. ¿Cómo está la salud del Papa? ¿Cómo está? Y claro, este obispo respondía con toda transparencia diciendo, bueno, está como está. Eso parecerá alguna obra, digamos, del exquisito sentido diplomático de la Santa Sede, pero no lo es. En realidad, lo que estaba haciendo este obispo es decir, está como está en el sentido que lo vemos. Él está anciano, tiene varias enfermedades, tiene varias dificultades y varias de las disminuciones físicas propias de las personas que son ancianas. Entonces, como nadie se atrevía a hacerle la pregunta probablemente de manera directa y tajante, porque hubiera parecido como que es poco elegante, el obispo salió al encuentro de lo que él supone eran muchísimas dudas y les dijo, mira, la cosa es muy sencilla. ¿Cuánto puede durar el Papa? No lo sabemos. Físicamente hablando, el Papa podría fallecer cualquiera de estos días o podría durar muchos años. Miren ustedes, repito esto que dijo este obispo cercano al Papa. El Papa podría fallecer uno de estos días. Y esto, por favor, que no se convierta en un pronóstico. ¿Cuántas veces el chisme convierte afirmaciones en distorsiones? Que nadie vaya a decir que en el programa Criterios Alejandro Bermúdez anunció oficialmente que el Papa se puede morir en cualquiera de estos días. Falso. Yo no he dicho eso, estoy repitiendo lo que dijo un obispo del Vaticano y dijo, así como se podría morir estos días, podría durar mucho tiempo. Y yo le pregunto a usted, amigo, a usted, amiga, y me pregunto a mí mismo, ¿no se podría decir más o menos lo mismo de cualquiera de nosotros? Yo podría dejar de estar con ustedes mañana mismo si el Señor se digna llamarme a su presencia. Pero el hecho real es que esto se convierte en un poco más urgente, más delicado, cuando se trata de una persona anciana y sobre quien los ojos del mundo están constantemente. Entonces, el Papa está tan mal como para poder decir que podría fallecer en cualquiera de estos días. Sí, lo está. Eso no es un secreto y todos lo vemos. Quien al verlo no quiere aceptarlo es porque el amor lo lleva a tratar de engañarse. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a nuevos tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Pero al mismo tiempo nos explicaba este obispo vaticano que si bien el Papa Juan Pablo II acumula una serie de malestares, de debilidades y enfermedades, ninguna de ellas son de necesidad mortal. Es decir, el Papa Juan Pablo II no sufre hasta ahora de ninguna enfermedad de necesidad mortal, es decir, que podrían terminar ya costándole la vida en un plazo totalmente previsible, como podría ser, por ejemplo, una enfermedad del cáncer o cualquier tipo de tumor. El Papa no padece ningún tipo de estas enfermedades sobre las cuales se puede poner un plazo. Y si se tiene en cuenta que tiene una salud de hierro forjada al calor de las montañas del Tatra, entonces esto nos demuestra definitivamente que el Papa posee una gran salud y además una gran capacidad de recuperarse. Por ejemplo, en octubre del año pasado, cuando el Papa Juan Pablo II pasó su 25 aniversario muy mal, y todos lo recordamos, lo mal, lo agotado que estaba, cuánta gente pensó que ya este era el último aniversario del Papa, pues entonces la especulación fue tremenda. Resulta que ese había sido el único año en el que los médicos habían sugerido que el Papa no fuera arriba a las montañas, porque como el Papa tiene dificultades para respirar, temían que la altura del pie de las montañas en el Val d'Aosta le terminaran afectando su capacidad de respirar y le terminaran haciendo más mal que bien. Los obispos y especialmente los médicos del Papa cambiaron de opinión, y este año, como saben todos ustedes, en julio, el Papa fue a Val d'Aosta, fue al pie de las montañas, y regresó renovado, refrescado, a pesar que técnicamente el hecho de que disminuyera la capacidad de oxígeno en la altura podría o debería haberle afectado peor. Es que no, el contacto con la naturaleza, la energía que él recibe de esa naturaleza, aunque médicamente tenga algunas dificultades, son cosas que renuevan al Papa. Grandes experiencias espirituales, grandes encuentros en los que él ve la Iglesia viva, renuevan al Papa. Y en consecuencia, no sabemos cuáles son los factores que verdaderamente determinen que el Papa Juan Pablo II se agote ya, y mucho menos sabemos cuáles son los planes que Dios tiene, hasta cuándo quiere que el Santo Padre siga gobernando la Iglesia. El hecho es que, como decía este obispo amigo mío y por el cual tengo un gran respeto y que está muy cerca del Santo Padre, es que ahora Juan Pablo II ha recibido de Dios una nueva responsabilidad, y es la responsabilidad de refrendar con su propio sufrimiento, de refrendar, de firmar con su vida dolorosa todo aquello que él nos ha venido regalando con su magisterio a lo largo de estos años. Que vive el Papa. Y hasta una próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.